Otra Oreja Latinoamericana. Y recibimos muchos mensajes, algunos los vamos a leer. ¿Estás de acuerdo, Río? ¿Leo los mensajes? Sí. Bien, bien, empiezo, Bueno, de Kelmis, que está con una amiga paraguaya y que espero que estén escuchando La Otra Oreja. Ivo, que está con Pierina, de 8 años, escuchando La Otra Oreja. Y, muy bien. Bien, ¿no? Y vamos a hacer el truco de magia que Ivonne me pidió un truco de magia hace unos 40 años, más o menos. No, menos. Sí, unos 40 años. Que animé su fiesta de cumpleaños y todavía quiere el truco de una levitación que hacíamos con mi hermano. Está Gigi, está Franco Bongiovino de Mar del Tuyú, Mary Labra, seguramente con el comandante. Comandante. Pero yo no veo. Y es radio, Río. Está Carlos Prat, está Fabio, dice, hermoso recuerdo para el gran poeta Federico, abrazo rebelde y fraternal. Sí. Bien, sigo, Gustavo Chávez Pavón, el pintorazo de México. Está Andrea, Paulita de la tribu, Isa de La Plata, siempre presente, ¿no? Jimena, desde el Gran Buenos Aires. Miguel Santos González también. Está, bueno, la profe Marina. Estoy bastante mensaje. No. Para que quedan algunos, ¿puede ser? Bien. La profe Marina, que le digo que mientras suena la música, hago abominables. Hago una serie de 10 y en los laterales hago 12 para un lado y 12 para el otro. Está Graciela, Luciano Zupa, Sonia también escribiendo. Dos o tres más, Bernie Lemi desde acá de Mar del Plata, Zule, el Indio Vertis, por supuesto, está enganchadísimo. Fernando López también está escuchada. Bueno, ¿listo? ¿Basta de mensajes? Listo, ya. ¿Y vamos a ir a Chile? Muy bien. Gracias el equipo de producción, a Río y a Lara. Vamos a escuchar ahora a Nano Ester, este chileno que nos canta de Víctor Jara, El Derecho de Vivir en Paz. El derecho de vivir sin miedo en nuestro país, en conciencia y unidad con toda la humanidad. Nano Ester y muchos, muchos chilenos en homenaje a Víctor Heredia, a Víctor Jara. Respeto y libertad. Libertad. Un nuevo pacto social. Dignidad y educación. Que no haya desigualdad. La lucha es una explosión. La paz nuestra.

Y vamos a recordar al Chango Farías Gómez. Hace 10 años se nos fue. Qué triste, ¿no? El Chango Farías Gómez, un rebelde de la música. Recuerdo allá por los 70, cuando el Grupo Vocal Argentino cantaba también en el Teatro de la Comedia Marplatense. Se hicieron muy amigos con mi viejo, otro rebelde del arte, y charlaban mucho a pesar de las diferencias políticas que tenían, pero en el arte eran dos revolucionarios. Vamos a escuchar ahora a uno de los grupos que formó el Chango Farías Gómez, en voces, guitarra, percusión, arreglos, dirección. El grupo La Manija, en donde estaba, entre otras, Verónica Condomí en voces, el Mono Insaurralde, Eduardo Avena en batería y voces. Escuchemos esta versión maravillosa, una subversión, el Chango y La Manija, Entra Mi Pago Sin Golpear, por La Otra Oreja. Estás escuchando Según La Otra Oreja. Qué fuerza el Chango Farías Gómez, ¿eh? Hacía rock, había folclore, hacía música. Un revolucionario de la música, y lo estamos homenajeando al gran Chango Farías Gómez. En la sala Nachman, acá en el auditorium, él vino a hacer una temporada acá con La Manija y él eligió esa sala. Él dijo, en el estreno, dijo, me daban el auditorium, en la sala de arriba, pero la primera función la hizo en la sala Nachman. Y ahí estuvimos. Bueno, y ahora vamos a escuchar a un cuarteto de otro revolucionario tirando al tango, ¿no? El Juan Tata Cedrón. Él hizo del Gallo Cantor una cantata, una obra compuesta en 1972 a partir de la masacre de Trelew, en donde fueron asesinados 16 militantes de organizaciones revolucionarias. Y desde entonces él estuvo ausente en la Argentina, exiliado. Bueno, la obra, emblema de los exiliados que luchaban contra la dictadura militar, fue editada en Europa y circuló en la Argentina por vías informales. La cantata decía que fue compuesta en el 72 sobre poemas nunca editados de Juan Gelman. Y a partir del asesinato de los 16 militantes políticos, tras la fuga protagonizada por algunos de sus compañeros militantes del penal de Rawson, el 22 de agosto del 72. La obra contiene cuatro canciones sobre la base de poemas independientes del querido Juan Gelman. Es un material hecho inmediatamente y después de la masacre. Dice que la hicieron durante el gobierno de Alejandro Lanusse. La tocaron en Trelew y en Buenos Aires en un concierto en el que estuvo el pelado Ortega Peña, abogado de presos políticos, después, antes de que fuera asesinado por la AAA durante el gobierno peronista de Isabel Perón. Bueno, dijo el Tata Cedrón, se trata de una historia verdadera y de superar un tabú que fue y sigue siendo hablar de la lucha armada. Yo no quiero hacer apología, nunca quise dar la obra porque no quería aprovecharme del tema. Yo no reniego de mi pasado, pero no quería que se aprovechara el tema, que se hiciera propaganda o que se especulara con el nombre de Juan Gelman. Eso lo dijo el Tata Cedrón. Y ahora vamos a escuchar el Cuarteto Cedrón, Cantata del Gallo Cantor, en homenaje a los fusilados de Trelew el 22 de agosto del 72. No olviden los orgullosos que cuando a la tumba vayan, allí lo mismo se rayan, humildes y poderosos. Pero nosotros no solamente queremos la igualdad en la muerte, también queremos la igualdad en la vida, queremos la justicia en vida. Estaba triste ese peón de ferrocarril en la mañana. Apoyado contra la verja de la estación. Se le perdía la mirada sin ver a nadie de los que pasaban junto a él. Porque estaba triste ese hombre. Porque hay tantos hombres y tantas mujeres tristes en el país. Porque a cierta hora del día parece tristeza pueda arrasar la ciudad. ¿Por qué tanta gente sale por sus ojos así? ¿O saca por sus ojos tristeza? Esa tristeza golpea de noche la ventana. Estas reflexiones suben en mí, metido en la litera alta de la celda 4, en el pabellón de castigo de la cárcel Villa Devoto. Eugenio abajo oye sus radios transistores, un rayo de sol pasea lento por la celda. ¿Por qué se pasea ese rayo de sol por acá? Eugenio quedó encorvado por las torturas, pero no sacaron una sola palabra de él. Eugenio es un obrero tierno, delicado. No le sacaron una sola palabra. La mujer de Eugenio a veces llora sin saber por qué. Lamentablemente sin saber por qué llora y deja la casa una semana o dos. Lo deja Eugenio una semana o dos. Un rayo de sol pasea por la celda ahora. ¿Y yo? ¿Por qué estoy oyendo crepitar la tristeza de Eugenio? Si sé que hay pocos tan puros como él, ¿entonces su pureza no lo defiende del dolor? A veces se le pierde la mirada sin ver a nadie de los que pasan junto a él. Entonces, en la celda de enfrente del pabellón de castigo, los comunes no tienen litera ni colchón. A medianoche les dan un colchón para dormir. Tienen que ir a buscarlo desnudo. Los guardias cárceles obligan a los comunes desnudos a correr, tirar hacia el suelo, arrastrarse para buscar el colchón. El invierno no puede calentar las baldosas heladas del pabellón de castigo. Eugenio se encorva más todavía cuando el jadeo de los comunes choca contra la puerta de la celda 4. Esos ruidos tapan las crepitaciones de la tristeza de Eugenio. Eugenio crepita de furor ahora. La tristeza se le congela en pajaritos que arden de furor. En furor va a dar la tristeza de los pobres del mundo. La tristeza de ese peón de ferrocarril dará en furor. Un oleaje de furor arrasará la ciudad, arrasará las literas del pabellón de castigo de la cárcel Villa Devoto, arderán las baldosas heladas del pabellón, y los comunes, y nosotros, solamente. Queremos la igualdad en la muerte. También queremos la igualdad en la vida. Queremos la justicia en aunque sea corta y larga la muerte. Sí, Lara, estamos terminando La Otra Oreja de hoy con una versión que tiene que ver con los chicos de Cuba. Pero antes decimos que hay una convocatoria, dice, en plena disputa electoral, algunos discuten quién se endeudó menos. Falta que discutan lo importante, cómo dejar de pagar lo que ni el pueblo ni la naturaleza debe. ¿Por qué dólar más, dólar menos viene ganando el partido de la deuda? Pagadores seriales sin investigar ni sancionar el fraude denunciado. Es una autoconvocatoria deuda.blogspot.com en la jornada de difusión este mañana. Bueno, este miércoles 25 a partir de las 12. Y escuchamos ahora Hasta Siempre. Una subversión de Hasta Siempre con Isaac Cárdenas en guitarra, que empieza medio español, ¿no? La versión. Y después los chicos de Cuba, chicos y chicas, y chiques y chicoas, nos cantan Hasta Siempre. Querida. La otra oreja.